Amables oyentes, muy bienvenidos, bienvenidas a su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes en esta oportunidad. Tengo el agrado de presentar a nuestro pastor Nicolás Prieto, quien se desempeña en un colegio, ¿verdad? Bienvenido, pastor. Así es, gracias hermano Raúl, un cariño a cada uno de nuestros amigos que nos escuchan. Sí, en estos momentos estoy trabajando como pastor del colegio Adventista de Buenaventura. Es una bendición trabajar allí y también es una bendición poder acompañarlos. Muchas gracias por dedicar este momento, este tiempo a esta conversación con nuestros auditores. Yo creo que los auditores van a agradecer también el momento que se está dando usted para estar por acá con nosotros en nuestra emisora, en su programa Diálogo Bíblico. Como decía, una forma de apasionante de participar. No sé, el autor es un conocido evangelista y él tiene algunas expresiones que a mí a veces me dejan pensando, porque él colocó aquí, dice, una forma apasionante de participar. ¿Cómo se participa? ¿En qué? ¿En qué se puede participar? En la vida hay muchas cosas para participar, ¿no es cierto? Que encontramos acá una forma apasionante, como bien menciona el folleto, que recordemos que lleva por título Hacer Amigos para Dios, ¿no? Participar apasionadamente en el hacer amigos para Dios. El Señor nos está invitando, básicamente, a poder trabajar por otros nuevamente. Y me da alegría poder compartir esta lección puntualmente con ustedes, porque creo que hay algo fundamental en medio de nosotros, ¿no? En tiempos como lo que estamos viviendo, donde han habido cuarentenas, si es que aún no las hay, hay pandemias, ¿no? Y gente que está sufriendo. La amistad se vuelve bastante irrelevante en estos minutos. De hecho, me parece que usted, hermano Raúl, va a mencionar en su minuto el libro de Mateo 9, 37 y 38. La amistad es el camino para poder llevar el reino de Dios a esas personas que están esperándolo. En los tiempos de Cristo, él mencionó justamente Mateo 9, 37, él dice, entonces dijo a sus discípulos, cuál ese era el grupo pequeño que él tenía. Si uno mira con detención, Jesús tuvo mucha gente que anduvo con él, que recorrió los senderos de Jerusalén, y por Decápolis y todas esas cositas, ¿cierto? Que uno encuentra en la Biblia. Pero parece que siempre iba con esos 12, no aumentó más que eso su núcleo más cercano, al cual les entregó muchas cosas. Y ahí les dice a ellos, a la verdad la mies es mucha, más los obreros poco, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Te parece a ti la descripción? ¿Qué está diciéndonos el Señor con este texto, con esta declaración? Bueno. Si bien Jesús tenía muchos seguidores, que dice el libro de Juan, sobre todo lo menciona que eran muchos, muchos los discípulos de Jesús, él creó un grupo selecto de 12, ¿no? Pero a ese grupo más amplio, él está mencionando el hecho de enviar obreros a la mies. Jesús siempre usa imágenes que la gente pueda entender para poder explicar las cosas. Nunca se va por caminos difíciles o tan filosóficos, sino que la intención de Jesús siempre es que la gente entienda el mensaje del reino de los cielos. Y la mejor manera de hacerlo es a través de parábolas sencillas. Y Jesús usa, en este caso, la imagen de la mies, ¿no? La cosecha, el trigo que está listo, preparado para poder ser cosechado. Y el Señor nos muestra que está allí esperando, pero faltan obreros. En otras palabras, hay gente que está lista para recibir el reino de Dios. Hay gente que quizás ha estudiado en sus casas, hay gente que ha escuchado estos mismos programas a través del Nuevo Tiempo u otros métodos. Y el Señor los tiene preparados, pero faltan obreros. Y le dice, rueguen al Señor de la mies, ¿no? Al dueño de la viña, de la siembra, que vaya y mande obreros, que arroje obreros, dice el texto en griego, ¿no? Arroje obreros. Nosotros somos invitados también por el Señor para orar por esos obreros y ser esos obreros. Ahora, interesante porque el texto dice obreros, no dice persona. Bueno, al final el obrero es una persona, pero cuando dice obrero es alguien que trabaja, o sea, los invita para que trabajen, para que actúen, para que hagan algo dentro de su obra, no para que sean, alguna vez se disgustó una persona porque dijo, mire, ustedes vienen a calentar asiento, dijo aquí a la iglesia, medio duro, Pero Dios dice, sí, tienen que venir a la iglesia, pero tienen que ser activos, obreros activos. Y en Génesis 1:1, uno saliéndose y hablando con mucho cuidado acerca de esta de Dios, porque lo que sabemos de lo que está en la Escritura no podemos ir más allá. pero ahí dice que estaban unidos trabajando en la creación. O sea, era como un pequeño grupo, ¿no es cierto?, con una idea, con un propósito de darle a esa raza que iban a crear todo lo que necesitaran para que sean felices y vivieran eternamente. Ese es el plan de Dios y sigue siendo el mismo. ¿Te parece? Sin duda alguna, podemos encontrar en Dios una especie de grupo pequeño, o más que todo podemos, más que un grupo pequeño, encontrar en la Deidad, podemos sacar lecciones de la forma de trabajar de Dios e imitarlas. Por ejemplo, siempre está la Deidad trabajando, o Dios, ¿cierto?, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando por el bienestar del hombre, ¿no? Siempre está trabajando porque el hombre esté, esté al lado del Señor, de que el hombre sea salvo. Nosotros somos invitados a trabajar por eso mismo. Somos invitados a trabajar como lo hizo el Señor por otros. Creo que ese ejemplo lo podemos tomar, sí. Sí, es interesante hacer notar eso, porque todo lo que uno hace y lo que estamos conversando esta semana de los grupos pequeños no tiene otro propósito de la salvación, ¿eh? Porque al final nuestras vidas terminan, el mundo pasa y el mundo también va a terminar según las escrituras, pero ¿qué va a quedar? Esa relación que tuvimos con el Señor, que nos va a dar la oportunidad de estar nuevamente con Él por la eternidad. Incluso yo miraba acá el libro de Hebreo, que es un libro extraordinario cuando uno lo mira, que si no ha estudiado Antiguo Testamento no puede entender Hebreo, ¿eh? Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ese lindo contexto es cómo está preocupada la divinidad en la salvación de las personas. Nos habló, siempre nos ha hablado, conversaba en el Edén directamente con Adán y Eva, después usó los otros sistemas, los patriarcas, los profetas, y hoy día por su palabra nos envía. ¿Qué te parece una descripción maravillosa de la preocupación de Dios por nosotros? Dios trabajando, claro, esto es Dios trabajando por el hombre a través de la historia. Dios trabajando por el hombre a través de los siglos, ¿no? La historia nos muestra a un Dios activo. Así mismo como mencionaba usted hace un minuto, Dios no está calentando la banca viendo cómo transcurre la historia, ¿no? Dios no está sentado desde su casa viendo lo que pasa en la humanidad. Dios está activo e inmerso dentro de la humanidad. Y por eso Dios se vuelve carne, ¿no? Y volverse carne, ¿qué significa? Volverse carne significa que también tiene dolor, también tiene sentimientos, también tiene hambre. Dios es un Dios humano. Y por eso somos invitados, ¿no? A ¿cómo voy a usar esa frase que usted dijo? A no calentar bancas, a no calentar sillas o sillones en estos casos hoy en día, sino que somos invitados a estar activos dentro de la obra de Dios, a trabajar en grupos pequeños, como quiere enfatizar la lección esta semana, ¿no? A trabajar por esos pequeños grupos de personas en los cuales podamos ser influencia para el reino de los cielos. Pablo tenía una descripción muy efectiva, en realidad, cuando él entendió esta situación, ¿no es cierto? Quizás lo lean con más tranquilidad, amables oyentes, pero en Efesios 3:8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Pero para qué? Gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. Qué interesante lo que Pablo hace así, describiendo su actividad una vez que él se reincorporó a la iglesia como para participar y llevar adelante la obra. Amados oyentes, ha sido grato estar con ustedes. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Que el Señor los bendiga.